¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa que va los miércoles de 20 a 22, pero no entiendo. ¿Pero qué radio, mi amor? ¿Qué radio? La radio de la fábrica, 89.5. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pero es a las 8 de la noche. ¿Cómo van a salir al sol cuando el sol se pone? Están todos locos. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo. ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bob, mi amor. ¡Ay, qué asquerosidad! Aparte lo hacen en la casa del pueblo, ¿por qué le habrán dado un procrear? Pero por supuesto, que devuelvan amor, todo. ¡Que devuelvan todo! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡es culpa de la yegua! Arrancamos el repaso de la semana, claro, con el maravilloso discurso del presidente inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso. Lo primero que se me ocurre destacar es que Macri leyó un texto durante casi una hora, o sea, el mismo tiempo que le dedicó la lectura en los últimos 9-10 años, sí, más o menos, una hora. Siempre es reconfortante, igual, ver un presidente abrirle año legislativo. Lo de hoy ha sido, sin dudas, un acto extraordinario de cinismo. Perdón, civismo, hay un error de tipeo acá en el coso. En el discurso, Mauricio se encargó de destacar, amenazar, a Roberto Baradel diciendo que no necesita a nadie que lo cuide, no como él, claro que lo cuidan miles de policías, gendarmes, efectivos del ejército, el diario Clarín y su papá. Destacó el presidente que es necesaria una nueva manera de vincularse. Te lo digo yo, que me vinculo con los Panama Papers, con Odebrecht y con cualquier chanchullo de corrupción que anda dando vueltas, le faltó agregar. Desde la última inauguración, agregó, pasaron 12 meses de arduo trabajo, se entusiasmó Mauricio. Bueno, quien dice 12 meses, dice 9 meses y medio, 10 a lo sumo, el resto fueron vacaciones. Tenemos una gran convicción por el cambio, insistió Mauricio. O sea, no solamente se llevan toda la grande, sino que además ni el cambio te dejan. Claro que no mencionó nada de las rutas aéreas para sus empresas. Esto de los vuelos de bajo costo tiene claramente un altísimo precio para nosotros. En un baño de humildad, el mandatario aseguró que no asumimos la presidencia para que nos hagan un monumento. Pero si hubiese que hacerlo, la licitación la gana Caputo o Calcaterra. Obviamente. Eso, quédate tranquilo. Ya finalizando su alocución, Macri destacó que la Argentina se está poniendo de pie ante las atónitas miradas de Michetti y Tracca. La que miraba extasiada al presidente era la gobernadora María Eugenia Vidal, que convocó voluntarios a reemplazar a los docentes en huelga. Cuando haya huelga bancaria, yo me ofrezco como tesorero de una sucursal del Banco Provincia, ¿sí? Así podemos seguir. Lo que queda claro a esta altura es que el gobierno es como un agrimensor alcohólico y con Parkinson. Todas las medidas que toman son un desastre. Bienvenidos a Salgan al Sol, un programa cuyas sesiones, por lo general, también son bastante ordinarias. otro bebías a reventar. Cuando llegué a casa, tus cosas ya no estaban más. Y ahí me di cuenta que era mi última oportunidad. Nena, yo te amo. Bienvenidos a Salgan el Sol. Este es un miércoles más acá en FM La Fábrica. Estamos acá con Débora. Hola. Marcelo, que está tratando de operar hoy. Porque, bueno, el operador se toma vacaciones. Si hay voluntarios docentes, también hay voluntarios. Hay voluntarios operadores. Tal cual. Así que, bueno, es una semana heavy. Podría decirse, es la peor semana del gobierno, como la anterior o la que viene, seguramente. Siempre, viste que siempre le ponen ese mote. Así que, bueno, estamos aquí en Sarmiento 1710, en Lanús Este, y voy a decir nuestro medio de comunicación, así ya nos olvidamos y no lo decimos más, que es el 2057-9041, pueden llamarnos ahí, repito, 2057-9041. Y bueno, gran semana, ¿no, Débora? Empezó bien, empezó bárbaro. Primero empezó bárbaro porque fue feriado. Volvés de... Eso me encantó. Claro, volvés de un feriado y lo primero que tenés que... Lo primero que caes es el discurso de Macri en la apertura en de sesión. En realidad lo primero que tenés que remar es con todo el despelote que armaron en el centro, porque hoy no se podía pasar por ningún lado. Vallaron y sitiaron la ciudad prácticamente para que el señor pueda ir a dar su discurso. Lo cual no me parece mal. Lo que me parece mal en todo caso es semejante que esté él, ¿no?, dando el discurso. Bueno, eso sí me parece mal. Pero semejante cantidad de efectivos policiales, y no fue nadie. A ver, no fue nadie. Es la... Si los argentinos están conformes, ¿no? Te dijo, es que lo van a acompañar en octubre y todo. Mirá, yo lo que vi, lo que me parece, y ahora ya poniéndonos un poquito más serios, es que él desapareció a la gente de sus discursos y la gente desapareció de sus actos. Si vos te fijás, durante todo el discurso, él no menciona a la gente, a los argentinos, al trabajador, al... Él habla en general, ¿no? Cosas, obviedades y generalidades, pero no le habla al ciudadano. Y ese discurso lo viene sosteniendo desde hace 15 meses, es decir, no es nuevo. No. Y esta vez ni siquiera los militantes radicales de Franja Morada fueron a saludar al Congreso. Lo cual me parece que ya es un mirá, flaco, estás solo. Total, haces lo que querés, así que para qué voy a ir. Lo de Franja Morada están muy ocupados estigmatizando docentes, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que bastante, presidente bastante nefasto. De la FUA que anda haciendo declaraciones terribles. Bueno, en realidad amanece el día y lo primero que, la primera noticia del día es una imputación de Macri. Por lo de las líneas aéreas, donde queda él, el padre, todos, la familia. Todos. O sea, otro mega escándalo. Este tiene más escándalo que un programa de Jorge Rial de verano, ¿no? Lo bueno es que, si se fijan, no aparecen en los grandes medios. No. No es un gran escándalo. Hoy estaba. No, bueno, sí, es una imputación, no lo pueden negar. O sea, tiene que estar, pero realmente no tiene la trascendencia que debiera, porque. Pero porque no dice imputación, dice investigarán. Claro. ¿No? Y el otro era imputado. Condenado, sí, ya lo condenaron. A este tipo lo van a investigar por supuestas. Sí, sí, supuestas irregularidades en la concesión de las líneas aéreas. En realidad, también se autocondonó una deuda con Macker, ya que estaba. Otra más. No solamente la de. No solo la del correo, también se autocondonó los 4 años que debe de los hangares de Avianca, o sea, de Macker. En realidad, Avianca no existe, vamos a aclarar eso. Avianca en Argentina es otra cosa. Él dice que se la vendió a Avianca y la empresa aparece como Avian, sí, y en realidad el traspaso previo, nunca apareció, o sea que en realidad es Macker. Queda claro. En realidad lo que hace es, el tipo que compró, que es Eframovic, lo que hace es, bueno, si me dan la ruta toda movida, de ahí lo va a vender, digamos, a Avianca, ¿no? Es un paso previo. Sí, sí, pero sí. Primeramente tienen que ver si le dan los subsidios para. Porque sí. Esto en realidad es un negocio de subsidios. La compro sin plata. Sí, exactamente. ¿Eh? Como hicieron la venta de aerolíneas anterior a Iberia, que solamente pagó un euro. También. Apalancamiento. Claro. Bueno, el discurso tiene. Yo le encontré una sola verdad y es que es la parte donde él habla de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? O sea, cuando llega al Congreso, ¿no? Y dice, bueno, las leyes, lo que hemos trabajado juntos. Y en realidad esa es la única parte de verdad donde la oposición sanguchera, sí, ¿no? Le vota. Todo lo que le pide. Entonces dice, esa es la única parte de verdad que son los primeros juntos. 2 minutos del discurso, para después volver a un discurso lleno de cinismo, provocación y violencia. Además yo encontré otra cosita que me gustaría destacar, y es que dice mentiras, dice verdades a medias y dice mentiras. Flagrantes mentiras, sí, está, que las presenta como logros, como por ejemplo el plan de salud. Él presenta como un logro el sistema este de salud, plan universal de salud, que no se llama plan, tiene un nombre, la sigla es CUS, así que no sé. Sí, sí. Después el embajador. Cobertura universal de salud. Y él dice, a 15 millones de argentinos ahora le damos la cobertura social. En realidad, esos 15 millones ya tenían la cobertura del Estado Nacional a través de los hospitales. Lo que hizo Macri al hacer esta cobertura fue reducirles los derechos y, por ejemplo, sacar ciertos tratamientos y ciertas prácticas que hoy esa gente tendría que judicializar para que el Estado se las cubra. Sí, en realidad lo que está pasando es el sistema chileno de salud, donde vos te da, digamos, como una especie de PMO muy reducido, sí, sí, sí, y las demás prestaciones las deberías pagar por un copago. Sí, sí, bueno, de hecho el mismo ¿cómo se llaman? Los remedios. Claro. Los remedios ya no te los dan, sí. Ahora los tenés que ir a pagar a una farmacia, no son los genéricos, o sea que tenés que ir a pagar a un laboratorio extranjero. Además, a través del INPI, hizo como una especie de puerta trasera para que los laboratorios extranjeros puedan patentar medicamentos en Argentina, con lo cual vas a pagar royalty por esos remedios, se van a encarecer muchísimo. Eso ayuda también a la sobrefacturación del Ministerio de Salud, que claro, también saldrá a facturar, según me contaban hoy. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no compró absolutamente nada en 2016 y en noviembre salieron a comprar remedios, compraron 30, por supuesto con sobreprecio, por supuesto al que le sí, viniera en gana. Lo que más da bronca es que la mayoría de estos remedios que hay que comprar son medicamentos de enfermedades prácticamente muy graves, ¿no? Como sí, la oncología, tuberculosis, todas esas cosas. Pero bueno, esto lo vamos a hablar un poco más extensamente. Sí, igual hay una cosa que fue muy graciosa y que me gustaría comentar. Él en un momento habla de que le van a dar agua potable a una comunidad wichí, de la de Asunción, en Salta. En Salta. Bueno, hasta ahí, bien. ¿Quién se puede oponer a eso? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Los dos que nombró, los dos ejemplos son de Salta. Sí, sí, los dos son de Salta, eso también. Eso también lo noté. Es raro. Esa comunidad wichí de Salta tiene una especie de arreglo con Urtubey, entonces por eso la mencionan. Pero voy a aclarar algo. En febrero del 2016, Macri ya estaba anunciando que le iban a dar agua potable a esa comunidad que tiene 650 familias. Es bastante importante. Agua potable me parece bien. Bueno, febrero 2016. Estamos en marzo 2017 y vuelve a decir que va a darle agua potable a esa comunidad. Bueno, cuando voy a buscar, a ver, en febrero del 2016, ¿qué era lo que hacía falta? Yo, deben ser miles de caños, miles de metros, debe ser algo carísimo. Canillo, perdón. 23 metros de profundidad para un pozo. Bueno. ¡El primo Ángelo! Perdón, pero yo contrato un pocero, me cobrará 2 lucas, y en una semana tengo un pozo de 36 metros. Bueno, ¿Cómo puede ser que no puedas hacer 23 metros en un año? Imagínate que trasladar una perforadora del primo, la licitación, todo te lleva 2 o 3 años. Mejor. Marijuán, decís que la puede hacer tranquilamente. Es increíble el grado de cinismo que hemos tenido hoy en este discurso. Yo no lo había visto nunca, ni siquiera en las campañas de Macri anteriores. Miren lo que les digo. Quiero retomar un poco lo que decías vos antes de la gente, ¿no? Que no tiene gente ni en sus actos, ni las nombres, ni nada. Yo creo que el PRO, o sea, el macrismo, toda su concepción, no le interesa las masas. Obvio. En el fondo, entiendo yo que sí pueden, o sea, en un momento cuando estás sola, digamos, con Aguada, ¿no? Mirando así, qué bueno sería tener un montón de gente mirándonos, ¿no? Pero esto no ocurre, ¿no? Y eso se ve en el discurso porque está totalmente, es un país despegado totalmente de la realidad que él vive. O sea, es difícil escribir el diálogo de Yrigoyen porque hoy nos dimos cuenta que no sabe leer, ¿no? Pero es muy difícil para el tipo realmente ver lo que está pasando por debajo, ¿no? Que son los tarifazos, los despidos, lo no el cierre de fábrica. Lo hace él. Claro, es que en realidad son las políticas de él. O sea, hoy el discurso de la pesadereza le funciona y lo vuelve a repetir hoy. Eso, y además, también lo que funciona, que es algo que he escuchado hoy que me pareció muy interesante, que son las dos cosas, ¿no? Es el discurso de la pisada derecha, se dieron cuenta por las encuestas que funciona. Y el otra cosa que también es muy interesante es que la sociedad, él va con un discurso totalmente falaz a una población desinformada o mal informada. Sí. O confundida, si crees, sí, sí, que es lo mismo que lo lleva él al poder. Claro. Entonces, él le habló al 40% que no tiene todavía fijado su voto. Claro, que además va y el ¿cómo es? Encima va sobre esa clase de personas que no va a ir a buscar el dato. Porque no. Como la conozco, yo no iría, por ejemplo. Alguien dice, tengo el 40%, bueno, está bien, fácil. Ahorita que no llegues al 100, no me importa. A mí, dámelo, no me importa. Si subiste, está bárbaro. Ahora, yo le digo a Débora, el 41% de la gente de Lanús no tiene cloacas. Y Débora va y te lo busca. Está muy bien. Como está Débora, bien. O como vos, Marcelo, no como yo, hay gente que se calienta en investigar, fijarse si los datos son corroborables. Parezco Macri. Sí. Me puse loco. Hay un relacionamiento que se me ocurre ahora en función de lo que los escuchaba decir y en función de lo que escuchaba decir en otro tema que tratamos el sábado en otro lugar, que tiene que ver con Sergio Burstein y con los familiares de víctimas de la AMIA. Son muy pocas veces en las cuales Macri se saca. Él siempre está en ese medio tono que no dice nada, lleno de frases y lugares comunes, donde apela a lo que le dice Durán Barba, etc. Y el sábado pasado, mientras teníamos la posibilidad de charlar con Sergio Burstein, con quien también hablamos aquí telefónicamente, en un trabajo que hizo Julieta Bellot de edición, se escuchábamos un reportaje que hacía Mauro Viale a Macri. Y en ese momento él se saca cuando se lo menciona. ¿Pero quién es este señor? A la ex mujer. A la ex mujer le mataron. ¿Y qué es? ¿Qué título de qué? Claro. Y hoy, cuando el diputado de Petri lo increpa diciéndole. Banco mucho de Petri. Mencionándole la cuestión de los docentes, etcétera. El tipo se saca y dice: no fueron capaces de hacer autocrítica después de 12 años. Y ahí empieza la arenga final, que estaba bueno. Pues eso es Durán Barba para mostrar firmeza, ¿no? Como que yo creo que es lo que lo descoloca. Lo que lo descoloca él. Porque no hay pesada herencia en este caso. Obvio. Y porque lo de Burstein en el otro caso es cierto. Claro, eso no solo eso. Y además yo creo que donde demuestra realmente lo que es él es cuando se saca con Baradel. Sí. Ahí, eso no estaba en el discurso. No estaba en el discurso. Él lo pone porque se da cuenta que el conflicto se le fue de las manos, que poner voluntarios en el colegio es un delito. Entonces, no se dan cuenta, o sea, no es que sean, no se dan cuenta, son así de bestias. Yo iba a decir algo que por ahí algunos me dirán, estás loca, no puede ser. Pará. Sí, vale. Pero yo creo que están a propósito fogoneando el conflicto docente, justamente para ir desgastando a los sindicatos ante la mirada del público. Claro. Entonces, los docentes son muy vistos, sobre todo cuando están por empezar las clases, porque obviamente la gente tiene la preocupación de que su hijo no comienza las clases, pero sobre todo el que va a la escuela pública sabe que un paro le complica el día a toda la familia. Uh-huh. Y ellos están haciendo... Yo creo que lo va a agudizar. Lo están agudizando a propósito, porque vos fijate lo que hicieron ayer de citarlos a las 5 de la tarde, dejarlos plantados, estar en el punto de Clarín, en Mar del Plata. Como diciendo, mira, ¿sabes qué? Te voy a dejar plantado, estoy acá. Sí, pero este, sobre todo este conflicto docente, es mucho más... creo que tiene mucho más apoyo de mucha de la sociedad, porque en el anterior, cuando Cristina decía trabajan 4 horas, que yo que un discurso más allá poco feliz, esa afirmación de ella, me parece a mí que este conflicto docente es distinto porque tiene un gran apoyo de una gran parte del movimiento nacional y popular, ¿no? Pero además yo creo que ahí están versando, hay un choque de fuerzas muy importante, me parece que está jugando a un juego bastante peligroso, porque le están dando en esta grieta, o sea, se monta en la grieta, ¿no? Y te la cabalga, y el discurso es muy confrontativo, muy violento y muy provocador. Sí. O sea, este discurso de campaña, o sea, si vos largás la campaña antes, lo más probable es que cuando llegues a octubre estés muy cansado, ¿entendés? De esta confrontación. Lo que pasa es que tiene todos los medios a favor. Vos fíjate qué le dicen a Baradel hoy cuando lo amenazan. Fíjate porque es lo que hablábamos el otro día sobre terrorismo de Estado. Lo que le dicen, lo primero que le dicen es: ¿vos sabés dónde están tus hijos ahora? Eso es la campaña que se hacía durante la dictadura. Sí. A las 10 de la noche te pasaban. Sí. ¿Usted sabe dónde están sus hijos ahora? Uh-huh. Mientras estaban chupando gente. Claro. Entonces el discurso de hoy, sumado a la amenaza, donde además le dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que querramos con tu familia, porque date cuenta que a vos no te protege nadie. Sí, y lo grave es que lo dice, amenaza a un sindicalista en un discurso... De apertura de Asamblea Legislativa. La verdad que totalmente desubicado. No, desubicado, pero porque está totalmente sacado, totalmente confiado en que tiene la impunidad que le brinda el Poder Judicial y tiene la impunidad de los medios. Pero el discurso de él, con sumado a la amenaza de Baradel... Es tremendo. Hoy yo estaba dando unas vueltas por internet a propósito de esto de Roberto Baradel, ya secretario de SUTEBA desde hace muchos años, y se me disparaba una nota de la revista Noticias que decía: ¿quién es Roberto Baradel, el dirigente que pone en jaque al gobierno de Daniel Scioli? De hace un par de años. Sí. ¿Y hoy cómo lo presentan? independientemente de cómo lo presenten hoy, que es un tipo que obviamente hoy es el que pone palos en las ruedas para este proyecto que nos va a generar riqueza y todo, hay una coherencia en el desempeño de Roberto Baradel al frente de Suteva desde hace ya varios años en defensa de los intereses de sus representados. El seguro. Tipo lleva a la mesa de negociación lo que las bases le dicen que tiene que llevar, no es lo que él quiere. Así es. Es decir, poner la amenaza sobre una persona, más allá de todo lo repudiable que sea, es desconocer que atrás están las bases que le dicen a Baradel. Y por eso Baradel es un tipo representativo. Claro. Porque las bases le dicen, Roberto, nosotros decidimos esto. Y el tipo va y le dice a la gobernadora Vidal, como se lo dijo al gobernador Scioli, y no sé cuándo empezó su gestión, quizás se lo dijo a Solá también. Yo recuerdo con Scioli. Por eso, con Scioli tenía sus encontronazos y era muy fuerte esas negociaciones. ¿Cómo? Un mes antes de empezar las clases. Esas negociaciones que llevaba adelante con la ministra de Educación de Scioli, una muchacha rubia, no me acuerdo. Sí, la esposa de Cuartango. Una abogada. Sí. Una abogada especialista en Baradel. O sea, el tipo mantiene una línea. Lo de Macri hoy ha sido lamentable. Pero hace 15 meses que sabemos que es lamentable. Sí. Más o menos deben ser como las 8:30, porque vemos que las pilas del reloj se nos acabaron. Así que vamos a escuchar un tema más de Sacre, de los amigos de Sacre, que este sábado se van a estar presentando allá por la zona de San Cristóbal, en Cochabamba, al 2600. Ahora les vamos a pasar la precisión con los datos. Se está por estrenar, en cualquier momento sale a la venta el nuevo disco de los muchachos, El Bar de la Estación. Antes, en el inicio, escuchamos Campanas, y ahora El Bar de la Estación, Sacre. Música, y cuando volvemos, vamos a tener una entrevista telefónica seguramente. Salgan al sol, que ya no sé bien ni dónde estoy, la verdad, porque está con este calor, estoy tan mareada que ya no sé ni cómo se llama el programa. No afloja este calor. Se acabó el carnaval, arrancó marzo. Bueno, hoy lo tuvimos al rey Momo en el Congreso. Estuvo, no, Momo estuvo, no, sí, no, sí, sí. Estuvo Momo. Sí, estuvo en el... Está firme siempre, sí, Momo. Está ahí siempre junto a la patronal. Siempre junto a la patronal. Una cosa que me llamó la atención, que me divirtió mucho este fin de semana, fue que en Brasil las grandes comparsas hicieron cánticos muy alegres cantando Fora Temer. Mira. Me encantó, hay una que dice, posee ahí, o Temer va a caer, o Temer va a caer. Me encantó, todo bueno, el mundo hay, bailando. Hay en las manifestaciones populares, y el carnaval es una de las más importantes, hay una cuestión muy fuerte de repudio al poder, las llamadas uruguayas son históricas, en las murgas argentinas también, y por supuesto lo que vos decís del carnaval brasilero. Vamos a entablar una conversación con una amiga de la casa, una periodista, escritora muy admirada por todos nosotros, Sandra Russo. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, estaba escuchando una versión que me subieron a mi Facebook de La Marcha de la Bronca, que creo que hoy es un día para musicalizarlo con La Marcha de la Bronca. Sí, ¿no? Más con tanta mentira organizada. Lo vamos a poner en tu honor cuando terminemos la entrevista. Totalmente. Sí. Sandra, bueno, hoy arrancó la mañana temprano para el horario Macri, porque más temprano. Claro, que bueno, 11. Lo que pasa es que hoy lo observaba, yo vengo siguiendo el tema de la comunicación del PRO, que en realidad estoy trabajando también para la contratapa de este sábado sobre ese tema, y la verdad que ellos trabajan sobre la incomunicación, no sobre la comunicación, ¿no? O sea, todo el discurso de ellos y hoy, el de Macri hoy fue como un paroxismo, digamos, del mecanismo que utilizan, que es, usan, yo le digo un lenguaje botox, ¿no? O un lenguaje maquillado, donde en lugar de las palabras expresar algo, velan todo el tiempo. Y hay un punto, yo miraba los comentarios de las redes, en que eso en principio en un individuo es enfermante. O sea, a un chico vos le lo criás diciéndole que lo que él dice que es rojo es verde, lo enloqueces. Sí. Es una de las causas de muchas enfermedades mentales, negarle a un niño su propia percepción de la realidad. Y hay millones de argentinos que estamos persiguiendo este país y que vivimos en una realidad, no es que es algo imaginario, la vivimos, la padecemos, la sufrimos, y nos vienen a hablar del país de las maravillas. Entonces, en lugares muy sensibles, ¿no? Como terminar con la corrupción el día en que es imputado por un nuevo negociado, que va a defender a los docentes y lo único espontáneo del discurso es la apretada vara de él, digamos, un montón de cosas que la verdad que lo convierten en un exponente que también nos empieza a decir algo de cuál es el sector o cómo es el sector de gente que lo sigue sosteniendo. Evidentemente tampoco es porque le crea, sino porque yo creo que Macri es para ese sector que cada vez espero que sea minoritario, es como una especie de dique de contención contra sus propios fantasmas y el fantasma atávico de la clase media argentina es lo que la clase alta le enseñó y es las clases populares, ¿no? Y vos decís que, bueno, lo de la imputación está claro, ya tenía aprendido el discurso hace un mes, que viene ensayándolo, cambiarlo era medio difícil, pero bueno, viene de escándalo en escándalo y hoy el discurso pareció totalmente desfasado de la realidad, ¿no? Pero no es el discurso, es todo lo que dicen todos los días en todos los programas. O sea, yo creo que ir, colaborar con la idea de un debate o de una discusión con gente que se sienta todos los días, lo ves en yo el único canal que veo en este horario es 5N, pero bueno, andan paseando por los canales y lo que dicen es siempre lo mismo, es la negación constante, el negacionismo constante, digamos. Ellos no solo hacen negacionismo cuando dicen que hubo menos desaparecidos de los que hubo, es un negacionismo como actitud de vida, un negacionismo filosófico. Es nosotros tenemos la sartén por el mango, como lo que le decían a Varadel en la amenaza que recibió después que habló el presidente. Nosotros manejamos al poder judicial, manejamos el poder político, manejamos los medios de comunicación, te vamos a reventar. Sí. Es lo que tenemos en el poder. Es un aparato mafioso, pero sin ninguna duda. Y por un lado eso, la parte de los negocios y la parte de... por eso a mí me pareció de una gravedad institucional enorme que un presidente diga que un dirigente sindical no debe ser cuidado cuando es público que está recibiendo amenazas de muerte desde que empezó el conflicto por la paritaria. Y claramente entonces, ese sector. Realmente que un presidente que después dice que ellos son el diálogo, que vinieron a traer serenidad cuando antes había crispación, que cuando hay listas negras, cuando hay censura, nos pasamos 7 años discutiendo la libertad de expresión, si usted no va a desaparecer, no va a desaparecer. Hoy hay listas negras de centenares de compañeros y además los que están en el aire no lo dicen. Entonces, viste, en todo momento el PRO no existiría sin la mentira. El PRO es constitutiva. Sí. No pueden defender lo que hacen, no lo pueden decir. Ahora, ¿cómo ves vos que podríamos llegar a oponernos a esto, dado que no tenemos ni los medios, ni el Poder Judicial y el Poder Legislativo? Bueno, tenemos ahí un problemita con el Poder Legislativo. Sí, bueno, ese es el dilema, ¿no? Yo creo que hay que apurar una tendencia mundial que es la desaparición de medios convencionales. Uh-huh. Recién hoy, por ejemplo, con Carlos Barragán, yo empecé el otro día con una idea de cuando aparecieron cadenas hablando de represión en Ezeiza, que sí. Fue un día, hace 2 días, está empezando a aparecer carne podrida, porque los tipos quieren que se pudra. Sí, claro. Sí. Esto es, nos están operando y es acción psicológica. Y van a decir que hay saqueos para incentivar los saqueos, van a decir que hay represión para que la gente salga a la calle, para que alguien sin demasiada conciencia o sin una organización o sin referentes se mande una macana y van a aprovechar eso para desatar el fuego. O sea, están esperando ese momento, es evidente. Si no ha pasado todavía es porque acá hay una comprensión histórica del carajo. Sí, de hecho, lo que están fogoneando, hoy se lo escuchaba todo el tiempo en este discurso muy confrontativo, muy de campaña, muy violento también, ¿no? Te escucho muy bajito. A ver, ¿ahora me escuchás bien? Ahora un poco mejor. Okay. Yo decía que este discurso, digamos, que es violento, que yo hoy se veía esto que vos estás diciendo, ¿no? Como es muy provocador. Sí. Y además, genera una... Yo veía las redes, es impresionante cómo la gente levantaba temperatura, es una cosa tremenda. Es que te llevan a eso. Claro. Te llevan a eso porque es luz de gas. Claro. Hay como una especie de comunicación fingida que no es comunicación, es incomunicación. Por eso te decía en principio lo que tenemos que hacer es hablar entre nosotros mucho más de lo que estamos hablando y encontrar un tono, una cuerda donde podamos seguir discutiendo las cosas que tenemos pendientes por discutir, los que defendemos un modelo inclusivo. Poner las diferencias sobre la mesa, no seguir pelotudeando que se levita la cámpora o lo que sea, digamos. O sea, no hay más tiempo para esas estupideces. Claro. Porque lo que está enfrente es un dispositivo que nos va a aplastar a todos. Ni hablar. ¿Y qué pensás del señor que estaba ahí en la esquina? Será que me está ladrando Huguito. Ah, mi no compañero. Sé si se los presenté. Mi compañero salchicha, sí, ¿cómo que no? No sabes que sos salchicha de milagros. Sí. ¿Qué opinás de Dualde ahí en la esquina? Hay como... Y bueno, pero eso, Dualde representa eso, ¿viste? Dualde representa, a mí me parece hasta positivo, porque es como un desnudismo, ¿no? Uh-huh. Es como un espectáculo desnudista. Eso es el peronismo que le da gobernabilidad a esto. Como no puede ir más, a lo ponen a Dualde. Por eso, yo, mi generación, cuando yo tenía 18 años, que empezó la política, porque hasta esa edad había dictadura, a mí ni se me ocurría afiliarme al PJ, porque lo manejaban Menem y Dualde. 10 años nos pasamos con... Sí. Esa era la alternancia del PJ durante 10 años. Era Menem o Dualde. Bueno, antes en el 83 también, o sea, lo que venía era Luder, Herminio Iglesias. Bueno, por eso era la primera vez que después de 18 años de proscripción el peronismo perdió en elecciones libres, porque lo que había del peronismo era una porquería. Sí, sí, sí. Y Dualde representa eso, representa una fuerza política en extinción. Entonces, yo creo que el peronismo está mucho más vivo que Duhalde. Sí. Porque sí. Una cosa es el PJ y otra cosa es el peronismo. Sí. Pero evidentemente es un referente para un sector del PJ que es netamente anticristinista y que, digamos, si lo apuras un poco te empieza a hablar de la teoría del infiltrado de nuevo. Sí, sí. Sí, o sea, ya sabemos que ese sector encuentra mucha más afinidad desde el PJ con Macri y con lo que Macri le hace al pueblo argentino que con un tipo como Sabatella, que lo detestan. Sí, pero esos son ahí pasa también porque por ahí el peronismo hoy el liderazgo está afuera, ¿no? Aunque bueno, es que este es el por tema, supuesto estamos hablando de ese sector, ¿no? Uh-huh. De ese sector que yo creo que por eso creo que está en extinción, que esta alianza con Macri sella realmente el fin de un bipartidismo, porque con Macri se extingue lo que conocimos como peronismo, como Partido Justicialista y como Unión Cívica Radical. Sí. Ese fue el bipartidismo clásico nuestro, tipo demócratas y republicanos en Estados Unidos. Y eso se murió con Macri. Sí, sí. Que se comió a los dos partidos centenarios. Se los comió. Se los comió. Se comió a esos sectores, ¿no? Que uh-huh. hegemonizaron y se comieron el partido. El PJ no, digamos. Hay que yo creo que hay una mayoría en el PJ que no está abonando a eso, que está tributando para otro lado. Por suerte. Pero Duhalde es residual, es parte de una historia residual del peronismo. Y el único que lo puede poner en foco y darle cámara es Macri. Y es gente que toda la vida ha perseguido tener poder. Por eso era interesante cuando Néstor decía lo importante no es querer llegar al poder, sino saber para qué querés llegar al poder. Claro. Sí, tal cual. Eso era lo que lo diferenciaba de todos los otros dirigentes peronistas y radicales también, que yo había conocido hasta ese momento. Era un tipo que de entrada te hablaba de un proyecto de país. Y entonces me parece que ese es el punto de articulación en este momento, volver a un país inclusivo, después vemos todo lo demás. Claro, y vos no ves también en eso mismo que decía Néstor, ¿no? De, bueno, llegamos al poder, pero ¿para qué? Claro. ¿No ves que, por ejemplo, hoy hay ciertos sectores dentro del peronismo, incluso dentro del kirchnerismo, que no lo tienen tan claro y dice, bueno, vayamos todos juntos y después vemos? No, yo el vayamos todos juntos y después vemos, puede ser que haya gente que lo diga en dos sentidos distintos, ¿no? O sea, puede ser que haya gente que diga eso, porque nos está pasando eso con el lenguaje. Nos está pasando eso con esa frase y nos está pasando eso con la palabra democracia, nos está pasando con la palabra libertad, con la palabra república. Tenemos que pensar de nuevo todo. Porque en sí misma las palabras, como nos demostró Macri hoy, no significan nada, son cáscaras de huevo vacío. Uh-huh. Entonces, vayamos todos juntos, después vemos, si quiere decir, armemos algo, armemos una runfla, y después, si el fondo pide ajuste o la baja de la suba de la edad jubilatoria, sí, o pide ajuste en salud pública o en educación pública y hay que hacerlo, lo hacemos. Esa fue la década del 90. Sí, tal cual. Vayamos todos juntos, ganemos y nos subordinamos al Fondo Monetario y tenemos lo que tuvimos en los 90, que daba lo mismo si era peronista o radical, porque el que gobernaba era el Fondo Monetario. Volvimos a esa instancia ahora. Uh-huh. Sí, sí. Y ese peronismo que abona y que le tributa a Macri va a hacer lo que le pide el Fondo Monetario. El modelo es el mismo. Sí, con el Fondo Monetario adentro no podés hacer grandes maniobras estratégicas porque ya perdiste la soberanía económica. Claro. Igualmente, Sandra, nosotros nos estamos comparando con una década donde no había la politización que hoy tiene la sociedad. Porque hoy cuando arrancamos el programa veníamos hablando de las dos cosas en las cuales versaba el discurso de Macri, que era por un lado el discurso de la pesadereza, que se ve que le da frutos, por eso lo usa, y el otro era esta sociedad mal informada o desinformada, que es lo que estás hablando vos, ¿no? Entonces, sobre eso, viste, el tipo se lanza a decir cualquier barrabasada, ¿no? Sí. Creo que pasa por ahí también, y la sociedad, esta sociedad, no es la misma que la del 90, porque acá hay mucha gente, muchos pibes. Hay que mirarlo también eso y mirar el 9 de diciembre del 2015, ¿no? No sí, perder tampoco eso porque quedan en lejos. Y por el otro lado, yo creo que es un momento donde hay muchas cosas que están implosionando. Uh-huh. Los gremios docentes un amplísimo porcentaje lo votó a Macri porque la detestaba a Cristina. Y eso lo sabemos todos, porque también hay una construcción cultural sobre el docente, y sobre la que es la construcción básica de la clase media, que es hacerla funcionar con una subjetividad que haga de colchón entre los sectores populares y las clases altas. Eso fue construido, eso no nace con la gente, eso es todo un, eso es un relato. El que no tiene algo es porque no labura, los inmigrantes somos mejores no porque vinimos de Europa, sino porque vinimos a trabajar, no como los criollos que están acá y alquilan caballos porque no quieren laburar. Digamos, es un relato de, en realidad, de la generación del 80 ese. Sí. Hasta donde nos remontamos, ¿no? Bueno, la generación del 80, donde empieza la tribuna de doctrina de la nación. Claro. Y que hoy el señor Bartolomé Mitre está en Alemania acompañando a su yerno a una recepción que le dio el embajador, vaya Dios a saber por qué. Bueno, tiene mucho esto, ¿no? También lo de la generación de Chuta, esta manera de pensar, y además el país pastoril, ¿no? Sí, en esa época se hablaba de que todavía no se había conceptualizado la idea de pueblo. Uh-huh. Y era, digamos, la gente, y la gente decente era la otra. Lo mismo que en los 90 era valorado el individuo independiente. Digamos, hasta el 2008, las coberturas de Clarín de la crisis del campo, estaba empapada de ese relato. Claro. De que la gente organizada estaba como prostituida, y que la única gente que ejercía su ciudadanía libremente era la que no estaba metida en ninguna organización, ni sindical, ni política. Sí, estaba trabajando. Eso es un relato de la derecha. Sí, manual. Pero mucha clase media se comió ese bocadito. Sí, hace más de 400 días que Milagro está presa justamente por eso. Y Juan Michelli diciéndole a La Roque en las inundaciones, claro, ¿y por qué andan con pechera? Es todo parte del mismo tronco cultural. Sí. El ser sospechoso si estás organizado, perteneces a una organización. Uh-huh. Cuando lo que necesitamos es más politización. Bueno, yo creo eso que se no terminó, quiero. Y esto es lo que insisto, y no tengo mucho eco por lo visto, porque vos fíjate, ninguno de los que estábamos en 678 tenemos trabajo. Sí. Porque nos han elegido para escarmentar. Sí. Entonces, no tenemos trabajo, ¿no? En medios de derecha, no tenemos trabajo en los pocos medios más o menos del palo sí, podríamos estar, porque también ellos aceptan, comiendo, tragando, aceptando el relato de que ese 7-8 era ultra, de que el kirchnerismo tuvo algo de ultra, y el kirchnerismo no tuvo nada de ultra. No. Fue institucionalmente muy respetuoso. Demasiado. En principio no se cayó nadie nada, cuando ahora nosotros no podemos hablar. Claro, porque en realidad lo que hace 678 es desenmascarar, digamos, sobre todo, ¿no? Porque más allá de la política, que ya la conocemos, lo que desenmascara 678 es el discurso, claro, falaz de los medios. Claro, lo que yo quería decir, digamos, por eso hablé de 678, no por No, pero lo retomo, ¿no? Ahora, porque me parece que fue una herramienta de otra etapa, pero lo que sí me parece es que en esta instancia yo creo que hay que empezar a autoafirmarse mucho más, a hablar en un tono de voz un poco más alto, en exigirles a nuestros representantes. Cuando yo el otro día veía, y lo he discutido con mucha gente, lo que dijo Íñigo Errejón en el Parlamento Español. Perfecto. Y de la manera en que lo dijo, cuando estaba Macri, sobre Milagro y sobre muchas otras cosas, fue una locución corta, fue un hecho político, pero también fue un hecho de comunicación. Uh-huh. Porque necesitamos cuadros políticos que sean capaces de conceptualizar la realidad y también hacer comunicación política. Sí, pero la verdad no, subió poco de eso. El problema es que lo vas a ver poco, porque cuando lo citan los diputados de ellos, más la oposición sanguchera, le vota que no lo quiere interpelar. No. Yo en eso voy a disentir con Gustavo por lo siguiente. Yo creo que Sandra tiene razón. Sí. Creo que hay. Pero si no lo puedes interpelar. No. Hay formas de oponerse que, aunque él no esté presente, vos las podés hacer igual. Cuando vos te prestás a ir a un programa de televisión a discutir con nadie, porque hay algunos, yo por ejemplo, a mí me da mucha vergüenza cuando yo veo exfuncionarios, exministros, discutiendo con un pelele del PRO que no lo conoce nadie, que te repite todo el tiempo el mismo discurso, la pesada herencia, ustedes no lo hicieron. Sí, además lo tienen para ir a la televisión, porque fuera de la televisión no hace nada. Exactamente, no figuran en ningún lado, no tienen ningún cargo, no son nadie. Por eso, digamos, si vos sos un dirigente, un cuadro político, y te invitan a un debate con un monigote como ese, no podés ir. Exactamente. Porque no podés, no es un debate, es una farsa. Tal cual. Lo están usando como farsa, pero tenés que encontrar la manera. Y esto es lo que a mí me parece interesante de Podemos, y me parece que hay que aprender, así como ellos vinieron durante años a América Latina. Sí. La tesis de ciencias políticas de Rejón es el proceso boliviano. Sí. Ellos viajaron durante años a Venezuela, Bolivia, Ecuador, sobre todo, a estudiar los procesos latinoamericanos antes de fundar el partido. Así como ellos pasaron por ese proceso, nosotros creo que ahora tenemos que ver algunas cosas que hacen ellos que ningún dirigente, pocos dirigentes nuestros lo hacen. En general lo he visto mucho a Rossi, sí. Rossi y no sé si alguno más que utilizan las redes. Sí. Cuando hay algo que comunicar, se comunica y por las redes te lo viralizamos. Exactamente. Pero tenemos que tener esa comunicación. Si en una votación importante el Frente para la Victoria no va a dar quórum, necesitamos que alguien se grabe un videíto con el celular y que le explique a sus representados por qué ese día no van a dar quórum y cuáles son los argumentos. Claro. Bueno, necesitamos esa comunicación. Sobre todo esa es para que no pase. La nueva comunicación que hay que generar. Sobre todo para que no pase lo que pasó en la votación donde no dieron quórum. Y después estaban peleando con el Movimiento Evita porque dice que ellos sí habían dado quórum. Y los del Movimiento Evita dicen, no, pero nosotros dimos quórum después de que ya estaba el quórum dado porque se sentó Felipe Solá un minuto antes de que se termine el tiempo. Entonces decidimos ir a votar en contra. Entonces te desgastan hasta por lo que no comunicás. Claro, claro. Pero de todas maneras, más allá de eso, porque yo veo las discusiones que se arman, y estamos todos muy alterados, y con alguna gente yo creo que hay que tener un poco de delicadeza, si queremos construir algo para derrotar esto. Delicadeza porque podemos encontrar muchos consensos. Seguramente si pertenecemos a organizaciones distintas es porque no pensamos del todo igual. Sí. Y seguramente para generar nuevas mayorías tenés que incluir gente que no invitarías a tu casamiento. Pero estamos haciendo política. Sí, tal cual. Entonces me parece que hay que encontrar consensos, a lo mejor es día por día, no es una cosa que se sienten, porque no es una cosa que se junten en Parque Norte y decidan no sé qué. También se teje en la calle eso. Porque claro, cuando les cortan la luz o cuando los echan, ¿a quién le importa si son del Evita o de la Cámpora? ¿Qué? Sí, obviamente. Entonces, digamos, ahí hay que encontrar de alguna manera una responsabilidad histórica que tiene que ver con ir día por día y reivindicación por reivindicación y ir generando la unidad necesaria para sacarnos esto encima. Alguien que entendió esto que vos estás diciendo es Cristina con Telegram. Claro. Ella lo entendió perfecto. Porque Cristina sabe comunicar. Digamos, se refugia en los soportes que depende de la época, le sirven y donde puede explayar su pensamiento. Que la comunicación de Cristina, por ejemplo, en un formato, ponele, como Intratable, ponele, sí, o como cualquier programa de la tele, no alcanza, no sirve, ningún estadista, ni Correa, ni lo que fue Chávez, ni Maduro, ni Evo, ni Lula, ninguno puede comunicar todo lo que tiene que decir con la profundidad que lo tiene que decir en un programa de televisión. Usan otro tipo de herramientas. Ahora, lo que yo veo para abajo es que seguimos un poco encapsulados, ¿viste? Sí, como sí, esperando a ver qué línea baja Cristina. Cuando necesitamos saber la opinión y tener también más confianza con más dirigentes y conocer, tener más contacto con nuestros representantes en el Congreso. Tenemos que tener más familiaridad, tenemos que conocerle las voces, tenemos que saber cómo piensan, tenemos que generar ese acercamiento, porque Cristina no puede ser un fetiche. Claro. Es una conductora de un movimiento político. Pero en el día a día hay que tener referentes. Sí, sí, sí. Yo veo que están como muy guardaditos todos, esperando, ¿no? Esperando que venga Godot a salvarnos. Es muy estructural todo todavía. Sí, yo creo que sí, faltan sí, reflejos de espontaneidad y de intuición y falta gente. Hemos estado muy a la defensiva, sí, sin saber qué hacer con 400 medios de comunicación en contra y un programita que era destrozado todos los días. Pero y bueno, y otros medios también que tuvieron dueños que bueno, evidentemente fueron equivocaciones, la comunicación no estuvo bien manejada. Desde el punto sería posible llegar al día de hoy después de 12 años y tener Radio del Plata con neumáticos encendidos en la puerta. Eso fue un grave problema. Además de echarme, me morfaron medio año de sueldos. Eso encima. Yo te iba a hacer una consulta a ver cómo ves vos, por ejemplo, yo estaba notando que además de tercerizar el trabajo social como hace Cambiemos, viste, con esto del Estado en su barrio, pero además el uso de las pecheras azules, que es muy típico de la Cámpora, ¿no? Es como que no están subiéndose a algo que nosotros hacemos que está bien visto para tratar ellos de redituar algo para su propio molino. Sí, ellos en realidad, yo creo que es un mecanismo muy complejo, porque primero, hicieron toda su campaña acusando al kirchnerismo de lo que eran ellos. Sí. Denunciaban en espejo. Sí. Mientras a nosotros nos acusaban de corruptos, Majul embolsaba un palo por un video de 4 minutos, ponele. Sí, sí, sí. O sea, esto viene pasando hace años. Lo que pasa es que, bueno, nadie no tenemos programa para destrozar. 678 era un programa para desmontar operaciones mediáticas, no era un programa para escrachar gente. Pero, por un lado eso, y por el otro lado, me parece que falta... que nos falta, y eso que venimos hablando, ¿no? A veces yo digo, bueno, por ahí me pongo muy, todos estamos muy exigentes y muy ansiosos porque estamos agotados, hartos de esta gente, que cada día es más insoportable, pero hay, es un hervidero la Argentina. Vayas a la provincia que vayas, vayas a la charla que vayas, en el barrio que sea, la gente está enterada de lo que pasa, y si está enterada de lo que pasa es porque la milita para enterarse. Sí. Porque si vos te quedás en tu casa escuchando la radio, no te enterás de cosas que yo veo que la gente interpela desde un lugar, la gente común y corriente interpela desde un lugar de mucha información. Sí, sí, sí. No es el televidente del 13, la mayoría, ¿viste? Pero bueno, me parece que, qué sé yo, el kirchnerismo también... lo que nosotros llamamos kirchnerismo no sabemos muy bien qué es. Falta mucha discusión política acá. Sí, eso es cierto. ¿Qué? La verdad, hay muchas cosas que no se han discutido públicamente. En el nivel que se puede hablar, ¿no es cierto? Porque seguro que hay cosas que son para ámbitos, para asambleas, de organizaciones, qué sé yo. No estoy diciendo que hay que ventilar todo. Pero sí cuestiones que tienen que ver con la concepción de un país. Es decir, está bien, nosotros seguimos escuchando el discurso inaugural de Néstor. Para mí es como la Biblia, porque ahí casi estaba todo. Pero tendríamos que seguir generando discurso. Y nuevas lecturas y lecturas más novedosas y más disruptivas, y no seguir funcionando en esta noche voy a intratarles a debatir con Fernando Iglesias, porque la verdad eso no sirve. No. Sí. Además hacen que exista Intratables y que exista Fernando Iglesias. Claro. Sí. O sea, están para legitimando. Lo único que existe Fernando Iglesias es para agredir a alguien que piense como más o menos pensamos nosotros. Si no tiene ningún oponente, o si los dejás hablando a ellos solos, ese programa no resiste. Entonces, ¿por qué le seguimos dando vida? ¿Porque hay que estar en la televisión? Sí, es lo que digo yo, que es legitimar justamente al enemigo. Están es un formato, además es un formato Intratables que no genera nada. A mí personalmente, antes de las elecciones, me pareció que hubo un error en no ir a TN, por ejemplo, a tener un mano a mano, cualquiera de los referentes importantes del Frente para la Victoria, tener un mano a mano en serio con cualquiera de los periodistas importantes de TN. Me parece que no había chance de que resistiese cualquier... No voy a mencionar, todos sabemos quiénes son los grandes periodistas de ahí de TN. Pero ninguno de ellos hubiese podido resistir un mano a mano con Aníbal Fernández, un mano a mano... Bueno, con Axel no lo resistió, más allá de que eso fue posterior a las elecciones. Sí. Me parece, bueno, Axel es uno de los que más habla. Por eso. Y me parece que allí... Y no habla, quizás, en la televisión. Axel, hace un año que no para de viajar y de estar en plazas. Vos nos mencionabas a Sabatella también, que ha hecho plazas del pueblo en todas las provincias desde hace un año. Sí, Rossi también. Uh-huh. Hay muchos dirigentes que llevan las charlas al territorio. Lo que a mí me parece es que estamos haciendo poco uso inteligente de los medios digitales. Uh-huh. Que muchos son muy poco profesionales porque no hay recursos. Me parece que los intendentes que tienen algo de recursos deberían generar pauta para esos medios digitales para que se puedan profesionalizar. Nosotros acá en Lanús estamos complicados. Periodismo profesional desde las redes. Claro, acá en Lanús no le vamos a poder sacar nada a Grindetti, pero bueno, al amigo Ferraresi. No, capaz pero, que... pero qué sé yo, viste, yo creo que tendrían que hacer una vaca y generar medios en los que la gente sepa que si viene de ahí, o sea, si viene una comunicación del Patria, uno sabe que Cristina la bala. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo, eso hay que multiplicarlo, ¿viste? Y no esperando a ver qué dice Cristina, sino dejando que la gente se exprese, pero además en función de información. O sea, hay una agenda enorme que no tocan los medios convencionales y que los medios online tampoco la pueden tomar porque no hay especialistas en política internacional. Uh-huh. Porque y hay saberes que son técnicos, que son de la gente, yo seguro hace 40 años en medio de comunicación, que tiene que ver con... A mí el otro día se me ocurría hacer, por ejemplo, algo online que tuviera que ver solamente con las fotos del día. ¿Viste? Sí. Pero para eso necesitas un equipo de tres buenos editores fotográficos y por lo menos dos o tres personas que sepan mucho política internacional y en un epígrafe te puedan resumir la situación en Siria, por ejemplo, hoy, qué pasó hoy en Siria, qué pasó hoy en México. Sí. Qué sé yo, contenidos se pueden inventar porque nos hace falta de todo, tenemos mucha hambre de información y de interconexión de datos. Sí, el tema es a veces la financiación. Pero no hay pauta. Exactamente. Bueno. Sandra, ¿tenés algún último dato de Milagro? ¿Estuviste en contacto? ¿Tenés alguna referencia? No, yo me voy ahora a Roma a dar una charla sobre su situación. La doy el martes que viene, me voy el viernes y el martes llego a Roma y está organizada por el Comité de Defensa de Milagro, por el Partido Humanista y por los argentinos exiliados que viven en Roma, en Italia, y después voy a dar otra en Madrid. Ajá. Para contar y para sacar un poco del país, aunque ya hay mucha repercusión, pero para contar un poco quién es Milagro, además de ser la presa política de Macri y bueno, como yo escribí el libro, contar un poco la particularidad de la Tupac Amaru, que en determinado momento llegó a ser, yo creo que la segunda organización social más grande de la región, después de los Sin Tierra. Sí, es verdad. Vi por ahí en Facebook, puede ser que estés por dar un taller de escritura, me interesa. Yo trabajo eso. Dale. No me dejan trabajar de periodista. Pues entonces, que trabajo en realidad no es ahora, ¿no? Hace 10 años que doy el taller. Claro. Y ahora me volqué de lleno a eso porque es mi única ocupación. Y sí, doy talleres de escritura, de escritura de narrativa, de ensayo, de crónica. Tengo un taller virtual que dura todo el año, que lo doy con Cristian Rodríguez, y tengo grupos presenciales que empiezan en abril. Ajá. Y la verdad que es un laburo que a mí me encanta. No lo siento como un premio consuelo. Me falta la comunicación, lógicamente, porque yo soy comunicadora. Sí. Este es otro trabajo de docente, pero te pone en contacto con textos, con buenos autores, con buena energía, con buenas discusiones, con escritura, y la verdad que a mí me salvó el año anímicamente. ¿Y cómo hacemos? Tengo gente interesada, a ver, ¿cómo nos ponemos en contacto? ¿Cómo podemos averiguar? Ahí en mi Facebook está el aviso. ¿Sí? Lo vamos a prolongar hasta todo marzo, porque empiezan las clases en abril. Hay una foto mía de cuando yo tenía 12 años, mi viejo tenía una óptica y me sacaron esa foto con anteojos y un lapicito en la boca. Nuestro operador está enamorado de vos, Nuestro operador está enamorado de vos, te lo aclaramos. Bueno, a los 12 era bastante bonita. Y encontré esa foto y dije, bueno, la pongo, la verdad que quedó divino. Y nada, en abril empezamos las clases y la verdad que se arman grupos copados porque además son como básicas mis talleres, ¿no? Así que entonces ahí entramos al Facebook, Sandra Russo. Y ahí nos enteramos. Y nos enteramos cómo funciona este. Sí, hay un correo donde hay alguien que da la info de las inscripciones. Las vacantes son limitadas porque son grupos que con más de 15 personas no pueden funcionar, claro, porque si no se te acumula demasiada información. Así que bueno, doy esos tres grupos de 15 personas, y también doy después, supongo, en el segundo cuatrimestre, que lo haré este año también, un taller en la maestría de posgrado de periodismo de La Plata. Muy bien. Así que bueno, mi laburo es dedicarme a la escritura. Acabo de terminar mi nuevo libro, que seguramente saldrá a mitad de año, que es un libro de cuentos. Ajá. Y también estoy copada con tener este break, sí, para dedicarme a la narrativa y salirme un poco de eso raro que se llama periodismo y que hoy no sabemos, claro, muy bien qué es. Me gustó lo de los cuentos. Volveremos a conversar cuando estemos cerca de la, sí, del es lanzamiento. Es muy lindo, la verdad. Mira, lo escribí en 5 semanas, los, ajá, 22 cuentos. Ah, y la verdad que estoy contentísima, me encantó hacerlo. Y bueno, ahora me lo llevo a las vacaciones, al viaje, sí, para repasarlos y para dar la segunda horneada. Ajá. Pero la verdad que fue una buena cosa, ¿viste? Aprovechar estos momentos donde algo se interrumpe o te lo interrumpen a la fuerza, sí, y tratar de encontrar a ver qué te gustaba y había quedado un poco postergado, y poner las pilas ahí, porque si no, la verdad que todo tira para atrás, sí, y con nosotros se encarnizaron mucho. Sí, y decime, ¿te estás encontrando con vos misma? No, yo en narrativa escribí siempre, lo que pasa es que como siempre trabajé en periodismo, claro, por ahí lo que más se conoce son las contratapas, o bueno, también tuve una sucesión de libros muy políticos, ¿no? Yo escribí, claro, el libro de Milagro, después el libro de la biografía de Cristina y después la historia de la Cámpora. Sí, imagínate cómo voy a tener trabajo. se te va a complicar un poquito por ahora. Yo no me puedo hacer la neutral ahora, claro, ¿viste? No voy por la ancha alameda del medio. Nunca. Viste que hay algunos que sí, ¿eh? Viste que hay algunos que ahora bajaron un poco y bueno, hablemos de otra cosa y están haciendo cualquier, sí, cosa. La neutralidad no es neutral y esto está chequeado esto. Sí, sí. La neutralidad no es neutral. Sandra, el placer enorme de este, bueno, rato de charla. ¿Tiene editorial el libro? ¿Ya lo tenés, sí, cerrado? Sí, Sudamericana, sí. Ah, buenísimo. Sudamericana. Bueno, entonces seguramente volveremos a conversar. Sí, seguramente. Yo supongo que a mitad de año saldrá y la verdad que para mí es una experiencia copada. Y también tiene que ver con el taller, porque yo soy taller de texto breve. La, ajá, gente que viene a mi taller escribe en 2 carillas, que es la media de una contratapa. Claro. Pero ahí puede escribir ficción, ensayo o crónica. Uh-huh. Y hay muy pocos autores que trabajan en medidas tan cortas. Entonces dije, bueno, voy a escribir yo un libro de ficción para que me ayude también en el taller. Y la verdad que me encantó. Me gustó. Lo esperaremos con ansiedad. Sandra, bueno, buen viaje en esta travesía por Italia y España para contarle al mundo quién es Milagro y su obra. Y nada, nos encontramos cuando tengas ganas, dale. Dale, sí, gracias. Un beso a todos. Gracias. Beso. Pasaba Sandra Russo aquí por Saga en el Sol, contándonos un poco de las sensaciones de este día especial en el cual se inauguraron las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. 1 de marzo, el presidente Mauricio Macri dio su discurso y se transformó en ese anhelo que siempre tiene, viste que el tipo siempre manifiesta su frustración por no haber sido jugador de fútbol. Sí. Bueno, cada vez que habla hace estallar las redes, así que es un gran goleador. Música, maestro, los amigos de Sacre siguen sonando. Hasta las 10 nos quedamos. Porque hoy muero por ti. que hoy muero por ti, pero no te lo puedo decir. No, no, no, no, no. Porque hoy muero por ti. Hoy muero por porque ti. Hoy muero por hoy ti. Hoy muero por porque ti. Hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Porque hoy muero por ti, pero no te lo puedo decir. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. 9 y 17 en esta noche de miércoles. A las 10 nos quedamos como todos los miércoles en Salgan al Sol. Lo que veníamos escuchando, naturalmente, como en toda la musicalización de esta noche, es Sacre, la banda amiga, que este sábado se va a presentar en la primera presentación, valga la redundancia, de este año 2017, el sábado 4 de marzo en Galpón B, allá en el barrio de San Cristóbal, en Cochabamba 2536, entre Saavedra y Alberti, a las 22 horas puntual, la entrada general 100 pesitos. Van a estar allí compartiendo una jornada con los muchachos de Exilio Universal y vos no te lo podés perder. Así que ya saben, este sábado 4 de marzo en Cochabamba 2536, entre Saavedra y Alberti, en el barrio de San Cristóbal de la ciudad de Buenos Aires, a las 10 en punto, entrada general 100 mangos. Los amigos de Sacre se van a estar presentando. Pueden chequear toda la data, la información y ponerse en contacto con los amigos a través del Facebook. Lo buscan como Sacre, allí van a tener toda la información. Lo que escuchábamos recién era Superstición y antes, Hoy Muero Por Ti. Hoy Muero Por Ti, sí. Uno de los grandes clásicos de la banda con grandes coros. Charlábamos hace un rato con Sandra Russo. Exacto. En este momento, hoy es 1 de marzo y yo siempre insisto en la posibilidad o en la intención de decir 1 de marzo y no decir primero, porque si no después tenés que decir segundo, tercero, cuarto, etcétera. Exactamente, y no tiene gracia. Sí. Nosotros estamos aquí en La Fábrica, como todos los miércoles, 89.5. Hoy es noche de miércoles y todos los miércoles hay concert. Y hoy es una noche especial porque hoy estamos festejando el tercer aniversario del concert. Así que los muchachos han armado para hoy. Sí, un lindo... ¿Un show? Como dicen en Chile, ¿un show? Sí, no sé, en Chile puede decir cualquier cosa. Cualquier cosa pueden decir en Chile, así que no te preocupes. ¿Qué anotás ahí en ese cuadernillo? Porque en ese cuadernillo. Ahora vamos a tratar de hablar con nuestro columnista estrella de economía, que ahora lo voy a llamar en 2 minutos. Quería descansar un poco porque estoy agitado. Estás agitado. De ir y venir me agito. Sí, está muy bien. Está muy bien. ¿A ustedes les pasa también que cuando hablan con Sandra Russo es como si la conocieran de toda la vida? Sí, bueno, yo creo que lo mencioné la otra vez que conversamos con ella. En un momento creo que o yo estaba sin trabajo o trabajaba solamente a la mañana, no recuerdo muy bien. Pero hacían un programa en la televisión pública que me parece que fue incluso una época de la Alianza, que no saben gobernar y son horribles, pero hacían buena televisión pública. Tenía un programa con Boy Olmi, un magazine a la tarde. Ah, sí, sí, sí, del café. Que era muy interesante. Boy Olmi es un tipo muy interesante. Sí. Sandra Russo, desde luego. Pero Boy Olmi es un tipo que a mí siempre me cayó muy bien. Bueno, vos lo conocés porque has sido Carola Reina. Claro. Bueno, tenemos nuestra Carola Reina. Ya en esta época, ¿no? Sí, sí, pero sí, sí. Y me resultaba muy interesante porque era un magazine a la tarde cuando no hables más, Paula, no hables más. ya está. Bueno, pero es porque la quiero. Sí, sí. Lo mandan a timbrear y. Sí. Y toca el timbre, sí, justamente. Los magazines de la tarde, era la época en que se empezó a poner de moda estos magazines estúpidos que no sirven para nada, que tratan al televidente pensando que es una mujer idiota que está del otro lado y que simplemente quiere saber cómo se hace un lemon pie. Uh-huh. Y la verdad que hay tutoriales para hacer un lemon pie en toda la vida. Hay tutoriales hasta para respirar. Sí, insólitamente sí. Sí, es verdad. Y este era un magazine muy interesante que hablaba de filosofía a las 4 de la tarde, muy ameno, muy cordial, con bueno, dos personas lindas, porque Sandra es hermosa y Boy Olmi es un muy lindo pibe. Ya no es un pibe, era el operador solo el que estaba enamorado. Bonita la foto de la tuve que mirar, pues dije, es muy parecida. Claro, era muy bonita Sandra Russo de joven. Sigue siendo muy bonita, pero yo cuando vi la tuve que mirar dos veces porque me parece esa. Son los calores, son los últimos calores de febrero, marzo. Terminó el carnaval y. Es el paso previo a la andropausia. La semana pasada estuvo en el Corso de Boedo y esto que charlábamos hace un rato con de la comparsa brasilera lo puteaba a Temer y lo que sucede en Montevideo, donde se burlan hasta casi por obligación, porque cuando el Pepe Mujica era presidente e iba a la llamada de Montevideo, los tipos se la reían en la cara, más allá de que en líneas generales había una simpatía con el presidente Mujica en ese momento en Montevideo. Había una comparsa que tuvo una presentación muy buena. Yo iba llegando y se iba escuchando y de repente escucho la frase final del primer tema que hacen y decía: no fueron dos demonios y fueron 30.000. Muy bien. Así terminó el primer tema, que llegué a escuchar solamente el final, a tal punto que mientras esquivaba la espuma de los nenes y trataba de ir caminando, Dije, ¡epa! Perdón, ¿qué dijeron estos ¿cómo pibes? ¿Cómo vas a esquivar vos la espuma de los nenes, salvo que estuvieran a cococho? No, pero viste... ¿Cómo llegan hasta ahí arriba los pibes? No, pero el aerosol tira, el aerosol es potente, cada vez tira más. Los hace de la misma fábrica de los aerosoles de la policía. Es un tipo, digamos, tirado, ¿no? Sí, muy estirado. Muy estirado, un señor muy estirado. A mí no me encaja en los ojos, ¿no? Como el pitbull, viste, que ataca a los pibes y te ataca la cabeza porque la altura de la boca. Claro, bueno, a mí me pasaría lo mismo. No, pero fue genial y después hicieron otro tema también con la importancia del murguero para destacar durante ese breve lapso, porque la gente se prepara todo el año para estos fines de semana. Sí, se fue muy lindo el de Lincoln, de nuevo. Siempre es muy lindo. A eso tenemos que ir, porque nosotros andamos cerca y estamos en Pinto, el anterior de Lincoln. Lo que pasa es que en agosto no hay carnaval. Sí, ¿no? necesitamos. Tendrían que ir en carnavales, justamente. Sí. Claro, pero bueno. Estamos cerca, ¿no es? Lo más cerca que estuve yo es el de los Toldos. Que el de Junín era un poco mejor y el de Lincoln decía que era espectacular. Me tampo. Claro, queda un poquito más lejos. Claro. Y bueno, igual imagínate que Sandra Russo le cuesta conseguir financiamiento. Claro, nosotros con un canje de estación de servicio nos arreglamos. ¿Para qué estoy yo? Con un canje de. Está Néstor ahí. Néstor sentado, ¿no? Está sentado ahí. ¿Cómo Néstor, te va, Néstor el de. Para Pastor Merlo. Sí, gran apellido. Ya dije, lo dije el chiste del perro. Sí. De perro largo. Pero aparte, 15 veces ya. ¿Sí? Sí. O sea, es como que no. Lo repito, porque el público se renueva. Mira, el público se renueva. Como se renueva. 90 años cumplió la señora que estabas hablando de ella. 90 añitos. Es muy impresionante verla al lado de su hermana gemela. Sí, lo que pasa es que, bueno, Goldie. Muy impresionante. ¿Cuál es el nombre de Goldie? Bueno, eso puede nunca llamar sabemos. Goldie. Silvia. Claro, Silvia. Claro. Sí, Silvia. Mirta y Silvia de Gran, totalmente. Sí, lo que pasa es que a ella también la picó una avispa, sí. Porque yo la recuerdo de hace 20 años, que era una pasa de uva, su cara era muy arrugada, porque nunca se había hecho ninguna cirugía ni nada, y era muy contrastante y por eso no salían juntas. Porque Mirta Legrand tiene como 7 cirugías. Que le pagó una cirugía para que... Para emparejar. No sé si para emparejar. No, es que no fue una cirugía, es como que le rellenaron la cara y estaba así toda inflada y para que no se noten las arrugas de los ojos, le pintaron los ojos de negro. Ahora, es impresionante porque muy las ridículo. Dos llegan a los 90. O sea, se ve que el mal... Pero el hermano es mayor, Jorge Martínez Suárez. ¿Qué le pasa a esta gente, loco? Jorge Martínez Suárez, que es uno de los grandes directores de cine de la historia nacional, un tipo que tiene. Es el director honorífico del Festival de Cine de Mar del Plata desde hace muchísimos años, tiene una trayectoria impresionante, lo bancó a Tiner al principio, antes incluso de que fuese su cuñado. Es más grande que ellas. Y ahí está Jorge Martínez Suárez. Te cruzás con Jorge Martínez Suárez y te invita a jugar un partido de pádel. Joder, boludo. Sí. Yo no puedo jugar ni un truco. Me quiebro la muñeca. Bueno. Pero está bien, debe ser. ¿De dónde son? ¿De Chavás? No, de Santa Fe. Villa Cañas. Menos mal que tenemos un operador como la gente. Sí. Menos mal que sabe. Sí. No como nosotros. Claro. Yo le mandé a Cañada de Gómez. La revista Pronto, tiene la revista Pronto. Pero bueno. Néstor, pará, Néstor, vamos, porque Néstor está todas las tardes acá a las 4 de 16 a 18 haciendo una selección musical que, hermano, te sacás el sombrero. Porque pone cada música que lo escuchan acá en vivo en el 89.5 después de Max. De ¿qué pretende usted de mí? Que va de 13.30 a 16. Y a partir del 6 de marzo, sí. A partir del lunes 6 de marzo va a empezar a ir de 13 a 16. Ajá, mira. Así que suma media hora. Media hora más. Universidad. El 6 de marzo también Max de Lupi empieza en Del Plata, creo. Que es lo que me estábamos hablando el otro día. Sí, qué tema del plata, la verdad. Y bueno. Ojalá que se arregle todo. No se va a arreglar en tanto en cuanto esté este gobierno. Sí. Esto es así y lo que pasa es que 4 años no se resiste, ¿no? No, Sandra tenía un programa muy interesante los sábados en Del Plata a las 9. Que lo hacía con Sergio Wiñeski, el historiador. Había dos o tres, la verdad. Néstor Restivo. Bueno, pues ese tipo es muy interesante para entender la relación de China con Argentina. Vamos a ver si en algún momento lo puedo ubicar. Y bueno, era un programa muy interesante. Lo que pasa, bueno, compite con Aliberti, que es capchón, ¿no? Sí. O sea, agarra todo. Es con la hora sin sombra. Ahora estamos ahí. palmo con la Liberty. El otro día me llamó, sonó el teléfono y me dice: sabemos dónde están tus hijos. No, no tengo. No importa, sabemos. Digo, pero, ¿Eduardo? Sí. No. No servía para amenazar, el tipo no servía para amenazar. Vamos a... ¿Qué hacemos con ese...? Vamos a escuchar un temita y después nos comunicamos con Alejandro Roa para ver qué pasa en la economía de Europa. Y se me cortó el micrófono este pibe, ahora estoy al aire nuevamente. Me estoy volviendo loco. Por mi barrio, calles de tierra, zona de gente de trabajo. Venite un día, amiga mía, a tomar algo por el rancho. Hay muchas historias que me gustaría contarte. Ahí va doña Mari a comprar pan a lo de lado. Tierra nena, zona de gente de trabajo. Mi barrio es así, humilde y sencillo. Hay poco trabajo, no alcanza ni para mis hojas. Calles de tierra son las que cruzan por mi barrio. Vení tu día nena a tomar algo por el rancho. Continuamos aquí en Salgan el Sol y estamos en comunicación con Alejandro Roa, nuestro economista estrella, digamos, de Salgan. Y sí, es verdad, porque vos sabés más de economía que nosotros. Estrella fugaz. No sé si tanto, no sos fugaz. Vos estás ahí siempre en el pie del cañón. ¿Cómo le va, chicos? ¿Bien? Todo bien, ¿vos, Ale? Bueno, bien, acá un poco acalorado, pero bien. Nosotros acá estamos bien con el aire, pero bueno, no sabemos por cuánto tiempo. Sí, bueno, hay que vivir en la incertidumbre, ¿no es así la nueva teoría? Hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla, hay que vivir en la incertidumbre, eso te hace feliz. Sí, raro que no lo dijo hoy en el Congreso, yo esperaba que dijera algo así en el Congreso hoy. Ah, bueno, digo, no, creo que no le alcanzó el tiempo para decir más cosas, digamos, un discurso plagado de eufemismos, sin ningún anclaje en la realidad, y un poco en lo económico, uno le sorprende que la palabra industria no se dijo una sola vez. Nada, en todo el discurso. Habló de alguna cosa de productores de arándanos, eso no, aparte no la escuché. Los que más exportamos. Los que más exportamos, que hoy, ahora estoy viendo algunos portales donde dice que los mismos productores de arándanos dicen que es mentira. Solo un 15% más que Pero aparte lo mencionó puntualmente con la reforma del aeropuerto de Tucumán, sí, que va a ser la cabecera de Avián, y justo hoy me acordé de la pista de Anillaco y los productores de oliva. Bueno, está todo corre por mi cuenta, está todo a medida de lo que sería la Argentina agropecuaria, digo, no hay uh-huh. una sola mención a la industria. Los arándanos son muy ricos, pero tampoco generan tanto valor agregado, Y por el otro lado, bueno, tenemos el tema en Tucumán de los limones, bien gracias, porque si no se exportaban, no se van a seguir exportando. Una parte que digo, de las menciones a la pesada herencia, en lo que, digamos, puede respetar, lo respecto a la economía, dijo algo así como que nos hicieron comer el presente y no nos dejaron, no me acuerdo bien la frase, pero es como que dilapidaron el presente y nos dejaron sin futuro. Bueno. Eso sería la nueva forma de decir que estuvimos viviendo por arriba de nuestras posibilidades, que el consumo fue muy alto, que sería lo mismo que decir le dimos las viviendas y con el parqué se hicieron asado. Sí, tal cual. Que en realidad si uno empieza a mirar quién va a dejar sin futuro a alguien, es justamente el gobierno, con la deuda externa que le va a dejar al próximo, que esperemos que sea un gobierno de nuestro palo, nos va a dejar semejante balurdo que en términos de pago de deuda externa, que sí va a ser la verdadera pesada herencia, y sí va a ser, le va a quitar el, si no se reestructura y si no empezamos a pensar en eso, digamos, un futuro bastante poco venturoso para aquellos que asuman el gobierno y a todos los argentinos dentro de 4 años. Entonces, realmente decir que por tener una mejor distribución del ingreso, por haber tenido mejores niveles de ingreso, de distribución del ingreso, de niveles de consumo, familias con empleo, poder irte de vacaciones, poder comprarte el autito, bueno, si eso es vivir por arriba de las posibilidades y eso es dilapidar el presente en detrimento del futuro, la verdad que quisiéramos todo empezar a vivir de nuevo como vivimos hasta el 2015. Sí. Yo lo que noto de esta discusión y esta cosa, digo, que realmente volver con la pesada herencia después de un año y pico, los niveles de confrontación del gobierno lo vimos con el tema docente, pero en general, ¿no? Pareciera que la única forma que tiene el gobierno es, por un lado, hablar de diálogo y por otra actuar con un nivel de confrontación, que ya tendríamos que estar explicitando qué voy a hacer este año, cuál es el modelo de país que estoy que quiero, y la verdad que nos hace discutir a nosotros el pasado, que es algo que no tenemos que seguir haciendo. Nosotros tenemos que pensar cuál es el proyecto económico político para el 2019, y nos ancla en una discusión del pasado donde empezás a defender a lo mejor algunas políticas del mismo gobierno de Néstor y Cristina que tendríamos que revisar, porque también el contexto es diferente. Claro. En el 2013 explotaban los precios internacionales, China volvía a comprar productos a nuestros países latinoamericanos, aumentaban los precios, aumentaban la demanda, y por el otro lado bajaban los precios de los productos importados porque se habían convertido en el taller del mundo. Bueno, hoy hay un mundo diferente, precios de nuestros productos que no van a seguir subiendo, que si bien son altos a nivel histórico no van a seguir subiendo, los problemas externos los vamos a tener, digo, no va a ser esto que las exportaciones te daban todas las divisas necesarias para que no se estrangule la balanza de pagos y crecías, porque acá hay un tema también que hay que explicitarlo. La Argentina no crecía por las exportaciones del 2003 al 2007, crecía por el impulso fiscal del gobierno, por la industrialización, por las compras estatales y por las mejoras distributivas, y las exportaciones te daban los dólares necesarios para poder importar lo que necesitábamos para seguir creciendo. Ahí hay un tema que ni alguno de los propios nuestros también quieren seguir hablando del dólar competitivo, cuando sabemos que una devaluación lo único que hace es bajar los salarios reales. Entonces, yo creo que nos están restando tiempo en esta etapa que tenemos que reflexionar lo que viene, y nos hace discutir sobre las políticas nuestras, que la verdad que van a ser diferentes. Los instrumentos que vamos a necesitar para volver a la próxima década ganada no son los mismos que utilizamos hasta el año 2015, serán otros. Sí. Y nos ancla en una discusión del pasado que la verdad que nos gustaría discutir sobre el proyecto político de Macri a futuro para poder ser mejores cuando volvamos, nada más que eso. Entonces, un discurso que atrasa, no sé, 100 años, ¿no? Porque está volviendo el modelo agroexportador, no dijo nada, absolutamente nada sobre el tema del endeudamiento externo, y la pesada herencia que va a dejar, y un nivel de autocomplacencia que realmente es grave, por eso, ¿no? Porque por el nivel de confrontación y porque nos ancla en una discusión del pasado. Me parece que nos está restando creatividad. Claro. Sí, sí, soy claro. No, sí, se entiende perfecto, Ale. Lo que pasa es que posiblemente esto de pensar las medidas que hay que tomar, digamos, para terminar con este modelo neoliberal de nuevo, tiene una profundidad que si vos por ahí planeas algo y después no te sale, quedás también atrapado en el propio discurso, ¿no? Obvio. Entonces, exactamente. Esto hay que discutir, sí, bueno, obviamente, que yo, como hay que discutir una nueva ley de medios, por ejemplo. Ahora, bueno, profundizar eso implica ir y agarrarlo de los pelos, de lo poco pelo que le quedan a Mañeto, y decir, flaco, te tengo que sacar todo. ¿Por qué? Porque sí. Punto. Esto es como los chicos, ¿no? O sea, ellos nos hablan como chicos a nosotros y las medidas que tenemos que tomar son tan de fondo. Nosotros no podemos, qué sé yo, seguir permitiéndole que nos manejen los puertos y los puertos sean privados, por ejemplo. Bueno, hay muchas cosas. Lo que vos estás diciendo, Gustavo, es que nosotros en general vamos por el gobierno y el poder se lo quedan ellos. Digo, acá hay que, para ser realmente un modelo sustentable y una alternancia política, digamos, sustentable, no siempre tiene que ganar el peronismo, vos tenés que sacarle al poder fáctico los resortes del poder y transferírselos a la política, más allá de que pueda haber algún tipo de alternancia política, pero no que son las corporaciones o el peronismo, digo, eso no tampoco nos hace bien a nosotros. Por esto que estoy diciendo, tenemos que empezar todo de nuevo a discutir por qué, digamos, el mate tiene agujeros, digo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar discutiendo cómo hacemos mejores mate, cómo le vendemos mate al resto del mundo, cómo instalamos la yerba como una bebida, como la Coca-Cola, digo, para decir algo no va a suceder, pero digo, ¿cómo discutimos el futuro? Digo, sustituir importaciones, nosotros tenemos que empezar a pensar cuáles son los bienes que se van a producir de acá a 10, 20 años y empezar a sustituir el futuro, no lo que ya conocemos, lo que está por venir. Y eso me parece que nos hace retroceder, no solamente como espacio político, nos hace retroceder a todos porque nos están sacando los derechos, y nos hace volver a, te diría que por lo menos al 55. Sí, vengo de dar una charla ahí en el Instituto Patria por tema económico y bueno, tuve que hablar sobre el tema del estructuralismo latinoamericano, de Previt, la CEPAL, etcétera. Y cuando empecé a releer lo que hizo Previt cuando hizo el informe para la Revolución Libertadora, el tipo hizo el primer informe y era el informe de la pesada herencia. Y en el 55 la economía ya se había empezado a recuperar. El problema económico que tuvo Perón fue el 52, y Previt tomó todos los números del año 52. Entonces dijo que el 55 la Argentina era una crisis terminal peor que en la del 90, que la crisis del 30, y ya empezó a hablar de la pesada herencia. Y es la misma, ¿y cuáles fueron las medidas? Devaluación, quita de derechos, vuelta al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Digo, acá no se inventó nada. Es una vuelta al pasado, al 55, al 76. Entonces, me parece que la gravedad institucional que estamos viviendo y en términos de construcción política es que estamos discutiendo el pasado cuando ya tendríamos que haberlo avanzado y pensarnos nosotros cómo vamos a estar en el año 2019, y para eso tenemos que empezar a construir ahora la nueva mayoría electoral, pero la nueva mayoría de poder, que es la que nos va a permitir hacer los cambios que vos estás diciendo, discutir la distribución del ingreso. 50-50 es un objetivo que dable, o tenemos que pensar en un 60-40, digo, hoy, ¿dónde tenemos que pensar el capitalismo? Digo, ¿podemos seguir pensando el capitalismo sin el control o por lo menos la participación obrera en algunas empresas clave, en el sector público? Digo, tenemos que discutir tantas cosas. Pregunto, ¿tenemos que seguir hablando de capitalismo? Bueno, No hay forma de que no me corra por izquierda hasta la compañía. No, pregunto. Digo, yo pregunto. Hablando del control, obrero del 60-40. Esperá, de construcción. Todo bien. Yo solamente te digo, yo ayer justo estaba leyendo que hay una nueva teoría económica, la economía del bien común. Estuve leyendo algunos lineamientos, yo no entiendo nada de economía, pero me pareció... Leíste la comunidad organizada de Perón, porque no creo que se haya inventado otra cosa más avanzada. O sea, lo más moderno es volver a Perón. Bueno, este señor se llama Cristian no sé cuánto y propone algo bastante parecido a lo que decía Perón, pero me pareció que no era tan acérrimo al capitalismo, sino más bien que él decía que la gente en el mundo en general, todo el mundo podría vivir bien si no hubiera gente que tuviera más de 30 millones de dólares. Entonces él propone, obviamente, no sé cómo lo va a lograr. Sí, son teorías, son modelos de producción que no sé si se pueden aplicar, porque es lo que dice Alejandro, cuando vos tenés el poder político por un lado y el poder económico por un lado, podés hacer que la balanza gire en torno a la política. Ahora, cuando vos tenés los dos poderes en el mismo lugar, es muy difícil. Esto es lo que está planteando Alejandro, puse a discutir la agenda de... Y me parece a mí, Ale, que es un buen comienzo. Por eso, si yo digo, digamos, sin ir a cosas complejas, si yo puedo convencer, digamos, con poder político, a el campo argentino, para decirlo en general, que le venda a los argentinos, a los 42 millones de argentinos, alimentos baratos, sustentables, y que el otro que produce... que lo exporte y lo venda al precio que quiera. Si yo puedo consolidar alimentos baratos para los argentinos por varios años y que el otro hagan todo lo que quieran con el resto, bueno, eso ya sería una medida revolucionaria. Terminarías con el hambre en la Argentina y comenzás a pensar una política a partir del hambre cero, que lo habíamos casi logrado a las trompadas, entre comillas, tenemos que buscar nuevas alternativas, y no puede ser que podamos alimentar a 400 millones de personas en el mundo y no podamos tener alimento barato para 40. Obvio, pero esta política de alimento barato implica también una reforma agraria, porque si no, ¿cómo haces para distribuir todo ese alimento barato? Bueno, es un tema, hay que discutirlo, obviamente. Ok, los instrumentos lo podemos discutir. Obvio. Ahora, el objetivo sería ese. Digo, no estoy pidiendo que pierdan plata, nos regalen el tema. Es, digamos, la renta agraria, muchachos, quédensela. Salvo que los 40 millones tenemos que comer alimentos baratos, sustentables y con proteínas. Después, lo otro, hagan lo que quieran, aumente la productividad, repártanla, vendan lo que quieran. Entonces, pero en general te dicen que no, porque ellos lo que quieren es exportar. De hecho, el presidente les dio vía libre, no solo para que exporten todo lo que quieran, sino que además que traigan las divisas dentro de 10 años, si quieran. Sí, bueno, es modificable eso. O sea, ya estamos al horno, porque no va a entrar dinero, no van a entrar dólares por 10 años de la cosecha que se vende ahora. Bueno, pero eso lo modifica. Eso lo cuando subí para un lado, lo modifica para el otro, digo. Bueno. Sería un poquito audaz hablar de los instrumentos, pero sí podemos tener 3 o 4 objetivos de ese tipo y decir, bueno, ¿cómo los logramos? No me parece. No, parece descabellado. Computadora barata por ahí no vamos a tener, pero si no tenemos alimento barato, no nos pensemos ni como país. Sin hablar. Además, Ale, me parece a mí que un buen puntapié de este debate que nos estamos debiendo los argentinos sobre un par de 4 o 5 puntos básicos para los cuales planificar la Argentina del mañana empieza ahora el 7 de marzo, ¿no? Obviamente, ese es un camino. De poner en la calle, aunque no nos guste muchas de las cosas que suceden con esa gente, pero creo que es un buen comienzo de empezar a pensarnos, de mirarnos y decir, bueno, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Mira, yo creo que va a ir a la Plaza de Mayo, va a ir gente que en su vida se pensó yendo a la Plaza de Mayo, con muchos empresarios PYME que nunca fueron a la Plaza de Mayo. O por lo menos no fueron para esto, sino a lo mejor habrán ido a putearnos a nosotros, y hoy se dan cuenta que su futuro está atado al de los trabajadores argentinos. Digo, hoy muchos se han dado cuenta que la contradicción fundamental entre trabajo y capital hay que ponerla en el freezer y recuperar que las fábricas no cierren, ¿no? Después Exacto. empezamos a hablar. Que no cierran la fábrica, porque un empresario enseguida se reconvierte importando. Los trabajadores se van a la casa. Claro. Eso es lo que tenemos que lograr, evitar los retiros voluntarios, los parripollos, el kiosco, el remis, todo eso. Los remiserías, digo, bastante tenemos ya. Así que, Ale, la verdad que es muy interesante la charla y le vamos a seguir dando a estos temas, ¿no? Porque hay que empezar a construir lo que se viene y hay que, en base a una crítica al presente, obviamente, y empezar un mañana mejor para nosotros, al menos en economía. Porque si no nos quedamos en lo que ya todos sabemos, lo que es este gobierno, lo que no va a ser, que ya sabemos. Sí, digo, si tenemos la posibilidad de empezar a conformar la agenda futuro de objetivos, Exacto. después vemos los instrumentos, los tenemos que hacer un poco los que tenemos, digamos, por ahí, sí, entre cuando todos, llegas, cuando llegas, ves las posibilidades. Por supuesto, pero digo, no nos roben el futuro, que no nos roben la alegría y tampoco nos roben la creatividad haciéndonos discutir sobre el modelo agroexportador del siglo XIX, porque digo, ya sabemos lo para cuánto es la república para cuatro. Sí, tal cual. Ale, te agradezco mucho por la charla. Estamos hablando con Alejandro Roa, licenciado en economía y docente en la Universidad de San Morón. Moreno. Así que, bueno, Ale, te agradezco mucho y bueno, nos estamos hablando el miércoles próximo y cuando baje un poco este calor, nos juntaremos a comer como siempre estamos prometiendo, que nunca cumplimos. ¿Eh? Vamos a comer un locro. Sí. Ya seguimos, vamos a tener que comer un guiso. Claro. Pero bueno, ya lo vamos a juntar. Dale. Bueno, listo. Dale, Gustavo, te mando un abrazo. Débora, compañero. Beso. Nos vemos el miércoles. Dale, chau. Pasaba Alejandro Roa en Salgan al Sol. 10 minutos, 11 en realidad, están faltando para las 10 de la noche. Una noche de miércoles que, como les decíamos hace un rato, es especial porque hoy el concert de la fábrica está celebrando su tercer aniversario. Así que los invitamos a todos para que se acerquen a Sarmiento 1710, aquí en Lanús Este, para pasar un gran momento y compartir este festejo que se viene con todo. Con tutti. Así música, que vamos a escuchar así redondeamos esta producción musical de los amigos de Sacre, que como decíamos hace un rato se van a estar presentando el próximo sábado 4 de marzo allí en Cochabamba 2536 en el barrio de San Cristóbal, el Galpón B. No dejen de ir, 100 mangos la entrada. ya en el tramo final de nuestro programa de hoy tenemos que agradecer a la gente que se comunica a través de los distintos medios de comunicación, a través del Facebook, a través de Twitter, a través de Telegram, a través de palomas mensajeras que llegan y nos dejan los mensajes de la gente, como por ejemplo... Estoy llorando. Sí, porque acabo de bostezar. Recordó el discurso de Macri y empezó a llorar. Sí. Y lo escuché con 2 horas de diferido. Eso peor todavía. Sí, o sea, tuve la voluntad de ponerme a escucharlo. Yo tuve que hacerlo porque, bueno, ustedes saben que yo soy muy respetuosa de la investidura de presidencia. La verdad que no se lo recomiendo a nadie. Vamos a saludar a nuestros amigos que siempre nos están escuchando. Nuestro séquito. Ya son nuestro séquito. Anticapitalista, estaba Verdad Dudada. Hoy no estuvo alguien más. Yo quiero saludar a Nani, a Vanessa Salgado, a Gustavo Matthew de Neuquén, que siempre nos escucha. Uh-huh. Seguramente Sergio Baldomá y Sergio Santos. Sí. Sergio Santos allá, está de vacaciones. Allá en Neuquén está la semana pasada trascendió las noticias que la gente ya ha comenzado nuevamente a organizarse para hacer compras comunitarias porque el costo de vida se ha disparado. La Patagonia siempre tiene costos de vida muy superiores a los que tiene el resto del país y la cosa está difícil, sobre todo la industria petrolera, que ha perdido muchísimos puestos de trabajo y tiene otros tantos miles en riesgo de ser eliminados. Claro, porque la Patagonia, o sea, vos no gastás tanto en vestimenta, por ejemplo, porque vos vivís en Villa Pegoña, por ejemplo, y yo hablaba con mi amigo que vive ahí. Yo me compro 2 jeans por año. Hace frío, ¿eh? 2 jeans por año usa. Bueno, alguien que se banca el fresquete. Porque no se necesita comprarse ropa para salir. Ese no sale. No sales a ningún lado. No, o sea, en vestimenta gastas poco. Me dice, sí, lo que más gastas es en servicios y en comida, ¿no? En comida te dejan el totó mirando para el norte. Y teniendo en cuenta que el señor Brown es el único que tiene un supermercado y el señor Costa es el único que te vende los materiales materiales de construcción, digamos que son dos monopolios que manejan la vida de todos los patagónicos. Sí. Entonces necesitamos la reforma agraria, la reforma albañilería. Sí, la reforma agraria en Patagonia, no sé si... Bueno. Se le vamos a las ovejas. ¿Qué nos espera? Y no, lo que morfamos no lo producen. Ahí. No lo producen porque no tenés los medios, porque le están quitando la posibilidad de hacer las represas, con lo cual vos podrías convertir ese lugar en un vergel. Ahí está la cosa. Entonces, primero, ¿por qué te pensás que Macri dice, no, la de Santa Cruz no la vamos a hacer, chau chinos, arréglense? Y los chinos dijeron, para un momentito, devolveme entonces el préstamo que te di de yuanes. Y él, bueno, no, vamos a ver, pero la estás tirando todo lo que puede porque no la quiere hacer. Porque si vos en Patagonia metés 2 represas, vos vas a tener un lugar donde vas a poder plantar, donde vas a tener riego disponible, donde con fertilizantes vos podrías empezar una industria maderera, una industria para... Es más, Chubut, antes de la llegada de Juan Domingo Perón, era el productor de trigo por excelencia de nuestro país. ¿Qué pasó? Que de repente convino asociarse con el señor Pérez Compán y el señor Pérez Compán dijo, a partir de ahora, ¿por qué no decís que el trigo tiene que venir embolsado? Bueno, está bien, ¿y cómo, quién vende las bolsas? Las vendo yo. Entonces empezaron a hacer, ellos tenían su propio puerto, Sierra Colorada, Punta Colorada. Sí. Lo sacaron, lo cerraron y a partir de ese momento todo tenía que venir a Buenos Aires. Entonces te encarecía el flete, te encarecía todo, los productores fueron dejando de producir trigo y era un trigo incluso de mejor calidad que el que se producía en la pampa húmeda. Pero así nació Molinos, o mejor dicho, creció Molinos, porque ya estaba. Haciendo... Así que como ven... Las trampillas. Y evadiendo impuestos como la agarraron. Pero 2014. Como ven, ese tipo de políticas de, bueno, negociemos con los que tienen plata, como decía nuestro amigo Alejandro Roa, si nos está escuchando, Ale, no siempre es bueno, porque ya viste, teníamos otro lugar donde competían y podían mejorar el precio del trigo interno, en cambio así quedó solo Pérez Compán. Bueno, pero es lo que dice que hay que discutirlo. Es que ya lo dice el presidente. Lo que complica nuestro desarrollo son nuestras propias limitaciones. Ahí es para... No quiero decir nada porque no quiero hacer apología. No, exactamente. Bueno, dejemos. El problema ha terminado, ha sucumbido aquí. Ha fenecido, sí. Ha fenecido. Hemos tenido en el último tramo la voz del PC. Y... Sí. Hemos hablado de Goldie, de Mirta. Hoy estuvimos. No, hoy estuvimos muy intrusos. Estuvimos muy intrusos. Así que, insisto, hoy es un miércoles especial en la fábrica. Vénganse a la Casa del Pueblo, que es el tercer aniversario del concert. Están los chicos preparando un gran show. Gracias Néstor en la operación técnica puesta en el aire. Gracias Julieta en la producción y en la edición de audios, que no hemos podido pasar muchos, lamentablemente, porque el tiempo es tirano y nuestra inutilidad supina. Así que el próximo miércoles nos encontraremos aquí nuevamente en la fábrica 89.5 cuando lleguen las 8 y salga nuevamente el sol. Débora, Gustavo y Marcelo, nos vemos. Nos despedimos. Gracias por todo, gente. Buena semana. Pásenla bien. Chau, gente. Suerte.